aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 177, hoy desde aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí. Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis desde el 88.5 de la FM Granadina. De las familias. A veces fue mi padre o mi pariente o apenas si era él. Los que nos escucháis en el podcast, en cualquier momento, en cualquier lugar. Porque el agua o la tierra lo tragaron o lo mató una máquina o un árbol o fue aquel indultado. O gracias a Onda Barricada o a otras de las emisoras que nos retransmiten nuestro programa. Aquí estamos de nuevo. Y a quien miraron otros desde arriba sin ver la hormiga sino el hormiguero. Y que cuando sus pies no se movían, porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca. Y aquí estamos de nuevo precisamente para traeros una historia que nos ha tocado especialmente. Una historia porque los medios de comunicación, el periodismo, y no es que nosotros hagamos periodismo concretamente, pero vaya, no se vive igual según el país que te toque. Por eso hemos entrevistado a un par de compañeras periodistas mexicanas que han venido a contarnos cuál es la realidad de aquel país. Llegaba y nadie supo cuándo se moría, así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez. Porque allí también sufren, como aquí, el ninguneo de los poderosos o de los grandes lobbies para que las informaciones importantes no salgan y no se puedan publicar. Era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la... Pero además de eso, sufren las amenazas por su vida, por su integridad y muchas veces la muerte. Si era el inseparable, el elemento, tierra, carbono, mar, vestido de hombre. Por eso hemos entrevistado a Mariana y a Paulina, dos periodistas que se encuentran en España en estos momentos en un programa de acogida, que volverán de nuevo pronto a México y a las que les deseamos toda la suerte del mundo y nuestro más sentida admiración y apoyo por su trabajo. El hombre crea y multiplica. La primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado. Así que como nos parece que es más interesante lo que ellas nos tienen que contar que el rollo que yo esté soltando, pasamos ya a entrevistar a una y luego a la otra. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día espero. En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Bueno, pues hemos quedado hoy con Mariana. Buenas tardes, Mariana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hemos quedado para Ella es periodista mexicana del estado de Chiapas, creo, ¿no? Sí, así es. Y está por aquí, por España, ha venido a contarnos algunas cosas. Entonces, ¿por qué habéis venido tú y otra compañera por aquí, por España? ¿Qué cosas queríais contarnos por aquí, por lo que se ha generado este viaje? Sí, pues bueno, primero agradecerte por el espacio, por el interés y también a quienes nos están escuchando. Y bueno, he venido por dos cosas. Primera, para que los habitantes de este país pues sepan qué es lo que está pasando con los periodistas en México. Sí, Eh, sí. como hay una guerra no declarada que está asesinando, que están matando a los colegas, sobre todo a periodistas de los estados. Y bueno, que la impunidad sigue reinando porque pues creo que la mayoría de los casos no se resuelven, no se señalan, no se buscan a los autores intelectuales, y pues los asesinatos siguen aumentando. Justo hace un par de semanas mataron a dos compañeras de Veracruz, y bueno, ya suman, mira, ya hasta no sé si somos seis en el año, que es una cifra grande en México. Y bueno, a pesar de que el país mexicano tiene un mecanismo de protección federal para periodistas en riesgo que han sido amenazados, pues Sí. no sirve, y que además es importante decirlo, porque hay un presupuesto para este programa federal que tiene cobijado, digamos, o tiene a no solo a periodistas, sino también a defensores de derechos humanos. Pues no, no está fallando, porque si sirviera, pues no hubieran periodistas asesinados. Entonces, esta es la razón por la que venimos. El programa de la Taula por México, que es apoyado por el Ayuntamiento de Barcelona, apoya este viaje de 6 meses. Es una estancia temporal aquí en esta ciudad, en Barcelona, donde ahora estoy. Sí. Estamos. Y bueno, el programa tiene tres ejes que para mí es muy importante decirlos, porque creo que es una base fundamental de que debería, no yo que los periodistas me atrevo a decir que de cualquier lugar deberíamos de poner atención, que es la parte psicoemocional. Pues al escuchar tantas historias de dolor, de injusticia, Sí. muchas veces todo eso cansa, agota, traspasa el cuerpo, Sí. el corazón y la mente, y bueno, se desbordan muchas cosas, ¿no? Y bueno, por otro lado también, una clase que hay de periodismo de paz con Xavi Giró, que es un académico, bueno, muy reconocido y muy interesante también, ¿no? Porque pues muchas veces nos acostumbramos a cubrir tanta violencia que no lo vemos desde fuera, ¿no? Y es importante como verlo no solo con lupa lo que está pasando en nuestros estados, sino también desde arriba. Y bueno, y esta parte de incidencia, que es ahora la que estoy haciendo contigo, que es Sí. hablar, denunciar. Y pero también la otra cosa que me gusta enfatizar, es decir que ante todo lo que está pasando en mi país, pues las periodistas, nosotras, seguimos haciendo un periodismo que sigue denunciando, que sigue poniendo en el ojo, que sigue dando nombre, que sigue escribiendo nombres y apellidos, Sí. dando a conocer quiénes son los responsables de las situaciones, de las historias que están pasando en México. Entonces, pues eso. Eso es lo que habéis venido a contarnos. Entonces, ¿estáis durante todo el tiempo en Barcelona o estáis? Pues yo sé que habéis estado por aquí por Granada, que no pude asistir a la charla que disteis. ¿Estáis yendo a distintos sitios también a contar todo esto del Estado español? Sí. Sí, claro. Me tocó ir en un inicio del año, que es cuando venimos a este país, a Bilbao, a País Vasco, luego fuimos a Valencia, luego fuimos, bueno, y recientemente a Granada, y también hemos estado hablando acá con periodistas de esta ciudad, y pues en eso estamos para, y lo que me he encontrado es que con colegas de aquí compartimos luchas, ¿no? Sí, sí. Yo lo digo con todo respeto, porque este país me ha dado tanto, me ha dado este respiro que muchas veces, que no solo yo, ¿no? Que creo que muchas personas necesitamos en este mundo que de crisis, ¿no? Y que pareciera que va muy rápido todo lo que está pasando, pero me ha dado, me ha anulado, pero pues sí, también con los colegas de aquí, la precariedad laboral que hay en México también la he encontrado aquí, no en las mismas dimensiones, la violencia tal vez también que nosotras sufrimos allá también la he visto aquí, no igual, ¿verdad? Sí, es, sí. Es diferente, pero bueno, creo que todas estamos en una misma línea y me gusta reconocer que como nosotras, como yo, como las colegas que estamos haciendo periodismo con rigor en México, pues también hay acá, ¿no? Con todas sus adversidades, con todas sus consecuencias, y me gusta también escuchar a las personas de este país, saber cómo le, sobre todo, cómo le hacen, cómo le están haciendo para seguir haciendo el periodismo. Por ejemplo, en México, la mayoría de nosotras, pues igual tenemos dos o tres trabajos. Yo soy freelance, sí. Pero tengo como dos medios donde ya sé que ahí es seguro mis trabajos, ¿no? Son dos medios nacionales y, bueno, a la par también busco algún proyecto de investigación periodística que me pueda, alguna organización que pueda creer en lo que yo escribo, ¿no? Sí. Y que entre como algún proyecto de investigación para yo desarrollarlo con otras colegas. Entonces también es como, pues, reconocer, ¿no? Que estamos así, trabajando así, que cada vez también en México, con el internet, que para mí es maravilloso que haya internet, que puede ser bueno y malo, ¿no? Puede ser peligroso también, pero que hay muchas colegas, habemos muchas colegas que estamos también intentando, como tú, sí, sí. Hacer algún medio independiente, ¿no? Aprovechando el internet. No tenemos un modelo de negocios porque en México y siempre nos han enseñado de que la única forma de financiar o de sostener un proyecto periodístico es con el apoyo de los gobiernos, de los gobiernos, ¿no? Sí, pero sí. Pues yo no tengo la fórmula, pero conozco a las compañeras de Amapola Periodismo en Guerrero, a otra compañera que tiene un medio que se llama Archivero, no recuerdo ahora el nombre, Laura Sánchez Ley, que también está iniciando un proyecto diferente y están buscando las diferentes formas de financiamiento. Entonces, es como nosotras nos seguimos viendo. Y aquí lo que yo he encontrado es platicando y escuchando así colegas como tú, es eso, ¿no? Lo que tú decías hace un momento, tener un trabajo en las mañanas, en la tarde y en las tardes, noches, pues hacer este periodismo que nosotros creemos que es necesario para la sociedad, para la gente, ¿no? Este periodismo que informa, que dice, que da herramientas para que las personas puedan tomar mejores decisiones. Y pues es de la misma manera, ¿no? En cómo, y yo admiro así como admiro como admiro el trabajo de nosotras, las colegas de nosotras en México, también yo admiro el trabajo que ustedes vienen haciendo, porque bien pudiera terminar de trabajar, de estar en un día y llegar a casa y no sé, ver una película, ¿no? Pero están muy comprometidos a seguir haciendo. Entonces, igual, la misma manera que lo hacemos allá en México. Claro, aquí a lo mejor hay, como hay algunos medios, algunos periodistas que precisamente por hacer buenos trabajos, pues terminan, los medios grandes terminan dejándolos de lado y les cuesta mucho ir sobreviviendo a nivel económico. Y luego estamos las personas que estamos en las radios libres, que precisamente eso, como nos organizamos económicamente de otra forma y no somos profesionales, no tenemos problema ni tenemos miedo a sacar determinados temas que puedan ser incómodos. Pero claro, sí es cierto que aquí es muy, no voy a decir que no ocurra nunca, pero es muy difícil que el hecho de denunciar determinadas cuestiones pueda atentar contra tu vida, ¿no? Como por un trabajo de periodismo. Eso sí, lo estáis teniendo en México y lo estáis teniendo bastante. Antes me comentabas a micrófono cerrado, ¿cuántos casos tenéis documentados ya de esa periodista asesinado, de esa de esos problemas? Sí, eso es bien importante de, pues sí, ¿no? Destacar de que pues denuncias algo o escribes algo y pues como hay impunidad en este país, perdón, en México, pues terminan asesinándonos, ¿no? Yo lo que puedo hablar lejos de los datos que las organizaciones se han dedicado a documentar en los periodistas que hay, que se han asesinado en Chiapas. En el 2018 asesinaron a un colega que se llama Mario Gómez, y entonces para mí ese caso es muy representativo porque, bueno, como todos, ¿no? Como todas Sí. las historias, además de los colegas, pero Mario, yo escribí un perfil sobre él y bueno, hablé con con su mamá, con sus hermanos, con sus amigos, con sus ex jefes, con sus compañeros, porque sí era importante para mí saber en qué momento un periodista en México tiene que parar, Sí. en qué momento tiene que parar, porque si no lo hace, lo matan. ¿Y por qué, a pesar de todas de las amenazas previas? Porque sí, bueno, yo no puedo asegurarlo, pero en lo que he visto, he leído, mejor dicho, de los otros colegas, sí han habido amenazas, ¿no? Antes de. ¿Y por qué, a pesar de las amenazas, no abandona, no deja de ser periodista, ¿no? ¿Qué lo sigue jalando o Sí, qué lo sí. sigue llevando a estar en este momento? Entonces, esas dos preguntas, que no las pude contestar en ese 2018 cuando yo viajé a Yajaló, que es un municipio del norte de Chiapas, donde hay algunas poblaciones que hablan la lengua chol. Mario no hablaba chol, no, ya hablaba castellano, pero bueno, es todavía considerado un municipio también por la autoridad federal como indígena, ¿no? Pero entonces no las pude contestar, y pues creo que hasta ahora yo no sé en qué momento un periodista tiene que detenerse, ¿no? Pero sí es importante, bueno, pues yo creo que cuando pasan las amenazas y los periodistas lo hacen público, pues que la comunidad internacional, como quienes están escuchando, puedan replicarlo en redes sociales o incluso en otros espacios de amigos, de familias, ¿no? Que en algún momento pudiera salir este tema, pues también irlo hablando, ¿no? Para que esto que está pasando en mi país, pues se vaya extendiendo, ¿no? Se vaya conociendo. Y se vaya sabiendo. Hombre, yo que llevo toda la vida en tema de movimientos sociales y de solidaridad, sí recuerdo, fíjate, me llama la atención, mucho antes de todo esto del internet, sí recuerdo mucho movimiento, es decir, cuando a los colectivos sociales de aquí en España nos llegaba información de: a este periodista lo han amenazado de muerte en tal sitio, no llegaba información, se hacían campañas, se mandaban telegramas, se mandaban fax, a lo que era lo que había entonces, ¿no? Y ahora se siguen haciendo todas esas cosas, pero no sé, me da un poco la impresión de que desde que está Internet, o es tanto el volumen de información que nos llega, que estamos un poco mareados y no nos da tiempo a responder a todo, o me da la impresión de que como que las cuestiones eran más selectivas en aquella época cuando ocurrían estas cosas. Yo digo, concretamente, yo recuerdo haber con otros compañeros movilizarnos ante determinadas amenazas, determinados periodistas en distintos países. Y ya te digo, y últimamente, aunque también siguen llegando de vez en cuando cosas de estas, pero me da la impresión de que como que tenemos tantas puertas abiertas con internet, con tantas cosas, me da la impresión de que no estamos centrados y no somos capaces de filtrar lo que es importante de lo que no lo es. Y me da la impresión de que a lo mejor no estamos respondiendo debidamente. Quizás como tú dices, cuando el periodista, cuando este hombre, Mario Gómez, dijera, me están amenazando y todo eso, pues si hubiera habido una respuesta apropiada, quizás los que terminaron asesinándolo se lo hubieran pensado, ¿no? Antes de hacerlo. Pero claro, porque desde la distancia es poco más en lo que podemos hacer, ¿no? Pero sí, pero también es interesante lo que comentas, qué es lo que le hace a él saber que ya está amenazado y seguir haciendo ese trabajo, ¿no? Claro, porque esto es una constante en México, lleváis miles de... Y para entender como la dimensión del fenómeno, Artículo 19, que es una organización en México que se ha dedicado a documentar los asesinatos y que ya hasta hizo un mapa para ver dónde y quiénes son, registra que del 2000 a la fecha, del 2000 a la fecha hay 153 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor periodística. Del total, estos 141 son hombres y 12 mujeres. De este número, Sí. 153, 47, pues se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto, y 33, que es en este actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Entonces, si el número es grande, estamos considerados como un país donde se asesinan a periodistas. Uno, un país que no está en, que oficialmente no está en guerra, pero Sí. que han asesinado a varios de sus colegas, sí. Y sí, como bien dices, como que hay una desconexión entre la exigencia de justicia de parte de los ciudadanos, para con los periodistas asesinados. Porque se amenaza o se mata a un periodista y la sociedad no exige, no sale a exigir ni en calle ni en redes sociales que los proteja, ¿no? Sí. Y bueno, eso es una situación que hemos estado viendo y que pues creo que la única manera de contrarrestarla es que la gente sienta empatía por nuestro trabajo, que siempre, que también, bueno, es importante decir que hay mucha desconfianza, porque sí, lo digo con pena, pero Sí, sí sí. hay desconfianza de la sociedad mexicana para con la labor periodística, pero lo que yo siempre he dicho es que la gente debe de hacer una separación entre los medios de comunicación tradicionales, que claro, por supuesto, están más cerca del poder y lejos de la gente que con los periodistas, porque con ellos, con nosotras no pasa así, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí está esa ruptura, Sí. esa falta de empatía. Sin embargo, pues yo creo que la mejor manera de volver a recuperar la confianza de las personas es haciendo un periodismo que les sirva a ellos, un periodismo que explique, ¿no? Que denuncie, y que respete, ¿no? A la voz, a las personas. Claro, pero ese periodismo que hace eso posiblemente va a terminar diciendo y denunciando determinadas acciones de poderosos que no les interesa a esos poderosos que se digan, y con lo cual pues ya estamos en esa situación de hasta qué punto la actitud de ese poderoso, si está dispuesto a respetar la vida humana aunque vaya en contra de sus intereses o no, y si no está y si le importa una mierda, como se dice aquí, la vida humana, pues puede terminar actuando, atentando contra la vida de ese periodista. Entonces, Sí. estas son las cosas que... Yo sí estoy segura, perdón por interrumpir, pero yo No, sí estoy no. segura. Es cierto, tienes razón. O sea, hasta qué momento, y sobre todo con esta, con este gobierno, con este, que es un narcogobierno, que el narcotráfico se metió desde el policía hasta las altas esferas, Sí. donde si ellos se sienten, y no los sienten tan poderosos, que pueden matar a quien quieran, ordenar a matar a quien quieran, a quien quiera que lo señalen. Pero yo sí estoy segurísima que mientras la gente esté atenta de lo que pasa con los periodistas, estas personas van a pensarla dos veces para meterse Sí, estoy con de acuerdo nosotros, ¿no? contigo. Estoy de acuerdo Y contigo. entonces es una manera también de blindarnos, ¿no? Por ejemplo, yo les decía a la otra vez en un espacio que platicábamos, nosotras ahora estamos haciendo alianzas, digamos. Sí. Hace poco, el año pasado, publicamos un trabajo que se llama Ignorar hasta la muerte, donde explicamos quiénes eran y en qué condiciones regresaron los cadáveres, los cuerpos de las indígenas migrantes mexicanas que fallecieron por coronavirus en Estados Unidos. Y en una segunda entrega explicamos cómo enfrentaron la pandemia en ese país, Sí. en tierra ajena, y en una tercera, cómo el gobierno mexicano dio dio unos apoyos económicos, o sea, apoyos, no, dio recursos, porque es Sí. obligación, no, no era de hay apoyo, no, dio recursos a las familias para que repatriaran los cuerpos, y eran unas cantidades muy pequeñas comparado con el gran dinero que hay para eso. Entonces, y bueno, hicimos un podcast y un mapa interactivo donde las personas pueden ver en qué estado de Estados Unidos fallecieron estas mexicanas, migrantes indígenas, Sí. y en qué estado de, en qué parte de México llegaron los cuerpos, ¿no? Entonces, ahí nosotros lo que hicimos, nosotros creamos una base de datos, porque no había un registro específico que mostrara quiénes eran ellas, no solo cuántas, sino quiénes eran. Y nos costó muchísimo porque los consulados, los 51 consulados de México no nos respondían. Es información que decían que no la tenían. Bueno, hasta que uno nos contesta y ya después los demás nos tienen que empezar a soltar la información, ¿no? Sí. Entonces, esa información que ha estado, es que cada vez también nosotras nos damos cuenta que el gobierno mexicano hace más doloroso encontrar esta información pública, ya no solo con las entrevistas, sino con todo lo que está en datos abiertos. Y yo puedo decirte que desde que empecé en este oficio y que a mí me pues me gusta, me llama la atención hacer estas búsquedas, me doy cuenta que cada vez es más difícil, no nos va cerrando las puertas para que uno ya no busque y se agote. Sin embargo, nosotras bueno, creamos esta base de datos, ¿no? Que nos dijo que eran 28 mujeres, y a manera de blindar nuestro trabajo, de sentirnos también protegidas y respaldadas, y de que no vean que estamos solas en los Sí. estados haciendo este periodismo, firmar estos trabajos juntas, ¿no? Todas juntas, porque ya se acabaron este momento de las exclusivas, ya en este país, en México, ya no podemos, y bueno, creo que en varios lugares ya no se puede hacer un periodismo solitario, tenemos que compartir ¿no? Y bueno, entonces firmar los trabajos juntas al mismo tiempo, incluso ahora yo que estoy con otra colega del Estado de México, estamos trabajando también un tema, ella está en otro, no compartimos la misma ciudad, sin embargo, pues estamos trabajando, ¿no? De esa manera, con estrategias de seguridad digital, con este acompañamiento también psicológico, porque a veces hay temas que agotan, que ya a veces ya no, yo ya no los veo peligrosos, sino los veo dolorosos. Sí. Y bueno, así, ¿no? Es ir como pensando qué podemos hacer o cómo le podemos hacer. Porque no vamos a, no, no, creo que no sería una manera que, justa en este momento, por todo lo que está pasando en México, de quedarnos en el lamento. No, creo que eso no, no, no puede, no debe pasar. Me resulta interesante cómo precisamente para buscar ese apoyo mutuo termináis firmando colectivamente los artículos, porque en el fondo lo que dice es, si al final sois 10 o 15 periodistas, incluso en distintas ciudades, las que estáis haciendo el mismo trabajo y las firmáis todas, pues a los que no les guste esos artículos no van a ir a buscar a cada una de ellas en su ciudad y en su sitio a perseguirla. Entonces, es una forma de apoyarse mutuamente y poder seguir denunciando que desde la perspectiva aquella de como has dicho antes, de la exclusiva, de que esto lo he trabajado yo, lo saco yo y va solo firmado conmigo, con mi nombre, pues es más fácil al sistema ir a buscar a esa persona y utilizarla, además, asesinarla o castigarla de alguna forma y utilizarla como herramienta para que los demás cojan miedo. Me resulta muy interesante este método que estáis utilizando. Sí, pues en, sí, y por ejemplo hay muchas organizaciones que están como también cobijando estos trabajos, como la Red de Periodistas de a Pie, CIMAC, Aluna, que está dando también acompañamiento a las colegas, Quinto Lab, que también apoya estos proyectos periodísticos y de acompañamiento y estrategias. Y pues sí, no tenemos como la receta. Sí. Pero pues ahí seguir intentando y viendo qué podemos hacer. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Pues muchas gracias por contarnos todas estas cosas de lo que estáis viviendo y arriesgando y trabajando en México. Sí, no, al contrario, muchísimas gracias a ti y a quienes te escuchan por el interés. Y bueno, nada más pedirles pues que nosotras siempre estaremos en comunicación contigo y para difundir no solo lo que estamos haciendo en México con nuestro periodismo, sino también para denunciar. Muchas gracias. Pues que sepáis que en Radio Almaina, la radio libre de Granada, tendréis siempre un altavoz y un hueco para poder contar todas esas cosas. Muchas gracias, mucho ánimo y volvemos a hablar en otra ocasión. Así será. Buenas tardes. Buenas tardes.

un alto número de periodistas fallecidos. Además, que no es lo mismo que fallezcan por la guerra a que te maten para dejar un escarnio entre el gremio y evitar que sigamos publicando lo que lastima a los poderes. Entonces, la situación en México con las agresiones, que se da paralelamente con los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Es muy difícil trabajar en ese clima de riesgo y de violencia pensando que si lo que tú vas a escribir, que lo que la opinión que tú puedas emitir o que los hechos que tú puedas difundir te puedan provocar que te busquen y que te maten. Es una tensión demasiado alta y a veces el costo es demasiado. Nos hemos llegado a preguntar si una nota vale la pena, ¿no? Y entonces ese clima de inseguridad que se está viviendo, ya no solamente en el norte, sino en todo el país, dificulta mucho la difusión de la información por parte de las y los periodistas profesionales que nos dedicamos a hacer un periodismo con ética, a hacer un periodismo que se investiga, un periodismo con ganas de que nuestra ciudad, nuestra comunidad, nuestro país vaya a mejores estadios de desarrollo. Claro, es que esa situación de violencia, claro, es normal que os genere una situación de estrés. Y claro, y la cuestión está, quizás lo grave es la impunidad de los que mandan a exactamente perseguiros, porque seguramente la persona que ejecuta a un periodista será un sicario pagado, pero claro, pero la persona poderosa que manda a ese sicario pagado a que ejecute al periodista, ¿de qué forma le persigue la justicia? O sea, quizás el problema es la impunidad ante esas personas poderosas, ¿no? Sí, estamos hablando de que en todos los casos de las agresiones a periodistas, tanto las agresiones verbales, las agresiones a través de difamaciones en los medios de comunicación en masivos como las redes sociales, o las agresiones de golpes o las amenazas y los asesinatos, tienen más del 90% de impunidad. Entonces, quienes estamos en el gremio periodístico, pues no creemos en la justicia, ¿no? No creemos en las autoridades porque vemos que no hacen nada. En México tenemos una frase muy común que es que matar a un periodista es como si no mataras a nadie, porque no pasa nada, porque no hay justicia, porque no se detienen ni siquiera a los perpetradores físicos. Sí. Se han detenido algunas personas, pero al final de cuentas no es más que lo que decías, un sicario, alguien que se vendió para que pudiera matar a alguien, pero la persona responsable, la intelectual, a la que le molestan las revelaciones periodísticas, no tiene un castigo. Entonces, pues en México es matar a un periodista, es matar a nadie. Claro, y claro, es que es una situación muy dura, y es lo que tú comentas, en un país en guerra, pues aun siendo atroz que se mate a cualquier persona, incluido que se mate a cualquier periodista, pues dentro de la situación, algunos militares pueden ver que el periodista va a difundir algo que no les interesa, o puede haber determinados atenuantes, no que justifiquemos, pero sí que aquella que ellos sientan que tienen que actuar así, ¿no? Esos militares que van a asesinar al periodista. Pero claro, en un país que en teoría no está en guerra, que en teoría es una democracia, pues claro, es algo un poco... Es inconcebible, o sea, no podemos creer que esté pasando esto, sobre todo porque México ha costado mucho instaurar la democracia, avanzar en un país, y creemos que deberíamos hacer efectivo el artículo 19, que la libertad de expresión debería estar presente en todos los ámbitos, sin ningún riesgo, sin ninguna consecuencia, porque tratamos de hacer un periodismo que sea ético, no para molestar a la gente por molestar, sino porque nos preocupa nuestra sociedad, porque queremos una sociedad mejor. Entonces, es tan difícil creer que esto esté sucediendo en México, que pues la impunidad que campea nos ha rebasado, ¿no? Y ha provocado esta situación de inseguridad. Fíjate que me llama la atención una cuestión. Yo que parto de, bueno, ya te lo comenté a micrófono cerrado, ¿no? Cuando estuvimos preparando esto, yo que estoy en una radio libre, porque en el Estado español hemos ido viendo determinadas personas que somos activistas, a mí no me gusta la palabra lo de activista social, pero bueno, personas que somos sensibles con la realidad, con el mundo en el que vivimos y que queremos poner nuestro granito de arena para intentar que mejore, ¿no? En determinado momento fuimos viendo cómo los medios de comunicación aquí estaban vendidos a las grandes empresas y las informaciones que nos interesan no salen. Me llama la atención cómo los periodistas en México, quizás como sí tenéis la capacidad de conseguir que vuestros artículos, vuestras investigaciones, vuestras denuncias salgan a los medios de comunicación, lo mismo que aquí, sencillamente al periodista que escribe algo que no le interesa a determinados personajes poderosos no consigue que se publiquen, pues allí en México sí se publican y entonces esos personajes poderosos persiguen al periodista que lo ha publicado. Me llama la atención la diferencia. No, yo creo que en ese sentido hay mucho parecido, porque los medios tradicionales, los medios grandes, como le llamamos, los medios que tienen los recursos financieros y los recursos tecnológicos para hacer buenos reportajes y buenos trabajos, si no le conviene a su empresa, simplemente no lo hacen. Vale. Si sacamos trabajo, si sacamos reportajes, es porque de alguna forma hemos encontrado como el caminito de unirnos entre periodistas del país y hacer algunas redes. Nosotros estamos en la red de periodistas de a pie, de pie de página. Está otras compañeras que hicieron un medio online también, todo online porque la tecnología nos ha ayudado en ese sentido, ¿no? Sí. Están en este equipo Elemento, Lab, hasta Encontrarles, está CIMAC, que es una organización, es una agencia de información y comunicación sobre la mujer que basa exclusivamente sus informaciones para visibilizar a las mujeres. Entonces son proyectos y emprendimientos que hemos hecho por nuestra cuenta, precisamente porque no nos lo permiten en otros medios. Y eso también ha ayudado a que el utilizar los medios digitales ha ayudado a que se conozcan los trabajos. Pero no porque nos lo permitan los medios grandes. Los medios grandes hacen lo mismo que usted, que los medios de acá. Nosotros buscamos el caminito para hacerlo y muchas veces no tenemos ni los recursos para mantener los medios y lo que se hace es trabajar a través de proyectos con donaciones de la Unión Europea, con donaciones de fundaciones, pero no porque tengamos todo puesto. Nos cuesta muchísimo trabajo y hay que estar buscando cómo sobrevivir. Ya no te estoy hablando de cómo vivir, sino cómo sobrevivir. Porque a veces no, pues prácticamente no, el periodismo en México no te permite tener una vida digna como debería ser, ¿no? Sí. Vale. Es que claro, me resultaba... La precarización de los medios ha llevado también a que haya muchos medios vendidos, ¿no? Sí, vale. Pues entonces, claro, pensaba que en el fondo sí teníais facilidad para publicar y eso es lo que me llamaba la atención, que pero claro, pues sí, allí también los poderosos han sabido recortar de forma con los medios económicos para que las verdades incómodas que no les gustan también sea difícil difundirlas. Claro. O además acomodan a como les conviene, ¿no? Sí. Y entonces una mentira repetida mil veces se vuelve verdad. Sí, además. Pero esos poderes económicos fuertes, pues pagan por eso, ¿no? Claro. Cuando a nosotros nos cuesta mucho trabajo hacer una investigación, hacer un reportaje, hacer una nota, porque aunque la información o el derecho a estar informados es un derecho que todos deberíamos tener, cuesta, ¿no? Claro. Porque cuesta tener una laptop, cuesta la luz que hay que pagar el servicio, claro. Cuestan los software, cuesta trabajo trasladarse de un lugar a otro, pero eso muchas veces la sociedad no lo ve, ¿no? Sí. Yo creo que eso ha sido también algo que nos ha dolido mucho a las y los periodistas, el hecho de que cuando agreden a un periodista, a una periodista, o llega hasta el asesinato, las personas, la sociedad en México, en muy raras ocasiones ha salido a levantar la voz. Claro, pues... Yo creo que por eso también termina la impunidad. Claro, pues, y eso además es un grave riesgo para todos los ciudadanos, porque si no se denuncian esas injusticias, si no se denuncia además que al que ha denunciado la injusticia lo han perseguido y le han podido causar cualquier tipo de daño, en el fondo solo tendremos el mensaje que los poderosos quieran y moldearán nuestra forma de pensar y nuestras iniciativas a la forma en que a ellos les interese. Para yo creo que hace unos días me preguntaban a unos chicos de la secundaria con quienes platicaba también sobre la situación del periodismo en México y me decían, ¿y por qué pues dejen de escribir? Claro. O cuál es la importancia de que sigan escribiendo a pesar de todo el riesgo. Y le digo que al paso que vamos, si dejáramos de escribir, nos convertiríamos en esclavos. Claro. De quien tiene o detenta el poder, porque no nos permitirían hacer nada, ¿no? Claro. A lo mejor, precisamente, quizás en México por eso se están persiguiendo a muchos, incluso violentamente, y aquí quizás eso ya se ha abandonado. Quizás aquí estamos bastante más esclavizados. Quizás aquí, que estamos en este occidente moderno, no el sistema no está necesitando las armas porque ya de otra forma han conseguido amoldar entre unos y a otros y entre... unos que los han ninguneado económicamente, como tú también comentas que ahí tenéis ese problema, y otros que han conseguido callarnos a fuerza de la cantidad de información superflua que se transmite. Recuerdo hace varios años como llegó a mi poder un documento donde hablaba de un listado de periodistas, además algunos de ellos de los famosos españoles, estaban a sueldo del Estado de Israel y que cada vez que salía alguna información contraria al Estado de Israel o pro-Palestina, se dedicaban a escribir artículos a favor de Israel, ¿no? En contra de los palestinos. Entonces, claro, entre unas cosas y otras, aquí no han necesitado, quizás ya nos tienen suficientemente domesticados y no han necesitado recurrir a la violencia contra la prensa, como sí está ocurriendo. Bueno, de vez en cuando ocurre algún caso aquí, pero no es la situación tan grave en la que vosotros estáis. No, eso pero está yo claro. Creo que también otro factor que ha incidido muchísimo ha sido el crecimiento del crimen organizado en México, ¿no? Porque ha alcanzado esferas de poder y pues ellos hacen lo que quieren, porque no ha habido tampoco alguien que les ponga un alto, ¿no? Sí, sí. El gobierno se ha visto rebasado por el crimen organizado. Entonces, yo no creo que esté en ese grado tampoco aquí en España. No, hasta aquí tenemos un alto grado de corrupción en el gobierno, pero a esos niveles no estamos. Está claro. Entonces, todo eso nos pone pues en mayor riesgo, ¿no? Vale, pues... No sé, Paulina, a estos niveles, ¿querías comentar alguna cosa más? ¿O crees que más o menos...? Pues espero que hayan que tu audiencia pueda comprender la situación en la que realizamos nuestro trabajo, porque eso también nos ayuda a que si en determinado momento necesitamos alzar la voz más allá de México, pues también se puedan unir y la hacen junto con nosotros. Y con nosotros pues... para poder exigir justicia y para poder tener cierta libertad, porque no sé si algún día lograremos una libertad completa para escribir, ¿no? Pues lo que te puedo decir es que estos micros de esta pequeña radio libre que fundamos entre un grupito de personas hace 10 años y que seguimos ahí con nuestro esfuerzo manteniendo, los vais a tener abiertos cuando ocurra lo más mínimo. Queremos estar en contacto con vosotros para servir de altavoz, por lo menos en esta parte del continente europeo, que podrá ser nuestra contribución a esa libertad que tú dices que algún día podremos conseguir. Muchas gracias. A ti. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Y como aquí en las montañas del sudeste ibérico, esta pequeña radio libre que es Radio Almaina y este programa que se llama Hoy Desde Aquí, ni el sufrimiento, ni lo injusto, ni el dolor nos es indiferente. Aquí queda este programa donde os hemos querido traer estas historias que nos han contado estas compañeras. Así que sin más nos despedimos. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. El futuro no me sirve.